杠杠。 Yo quiero que me oigas y hazlo por mí. Yo quiero que tú sepas que mi vida no es la misma vida desde que te fuiste, nena. Yo quiero que tú sepas que mi amor por ti crece poco a poco y no sé qué hacer. No me quiero imaginar, solo quiero pensar que algún día en mi vida tú pudieras entrar. Lo que nunca pensé, yo que nunca imaginé que esa girl quiera llegar a mi vida. Yo no sé lo que haría si es que llegaría el día en que tú te alejarías de mi vida. Tú eres la persona que yo andaba esperando, lo que mi mente andaba creando. Tú eres tan perfecta, tú eres como el aire que yo quiero para vivir. Tú eres como el sol que necesito para yo estar caliente. Yo siempre soy diferente. Yo te hago canciones que te puedan llegar al corazón. Te hago canciones que te puedan llegar al sentimiento mismo de tu ser, nena. Quiero que tú estés bien, piensa en mí, piensa en mí. Yo quiero que me escuches, nena, piensa en mí. Yo quiero que me oigas, hazlo por mí. Yo quiero que tú sepas que mi vida no es la misma vida desde que te fuiste, nena. Yo quiero que tú sepas que mi amor por ti crece poco a poco y no sé qué hacer. No me quiero imaginar, solo quiero pensar que un día en mi vida tú pudieras entrar. Sigue tú pensando, sigue analizando, sigue tú pensando en la cosa que pasamos tú y yo. Nena, quiero que te esté a mi lado otra vez. Nena, quiero que tú vuelvas como vuelve el sol al amanecer. Y yo ahora estoy aquí cantando para ti, porque tú eres mi gata, mi chica sexy, peor chica atrevida. Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí. Yo quiero que me escuches, nena, piensa en mí. Yo sigue tú pensando, sigue analizando. Quiero que tú sepas que mi vida no es la, mi vida no es la, mi vida no es la. Yo quiero que tú sepas que mi amor por ti, quiero, piensa en mí, piensa en mí. No me quiero imaginar, solo quiero pensar que algún día en mi vida tú pudieras entrar. Quiero que me escuches, nena, piensa en mí. Yo quiero que me oigas, hoy hazlo por mí. Yo quiero que tú sepas que mi vida no es la misma vida desde que te fuiste, nena. Yo quiero que tú sepas que mi amor por ti crece poco a poco y no sé qué hacer. Quiero imaginar, solo quiero pensar que algún día en mi vida tú pudieras entrar. Pudieras entrar, girl. Yeah, este año acabando con la crítica. MC Nelson, Rodney, Jenny, Clave R. Thank you.